Los de clase, estamos aquí en nuestro programa número 27 de esta quinta temporada. Hoy, 21 de septiembre, día de la primavera, día del estudiante, queríamos traer a unos chicos aquí al piso, pero el profe con el que iban a venir para que nos contaran de su proyecto de jóvenes de Simonia nos dijo, Marcelo me dijo por teléfono, es día de estudiante, no lo traemos ni a palo a los pibes. Así que los chicos de la SB 75 quedaron para el sábado que viene. Pero bueno, día del estudiante, septiembre. Septiembre, un mes con muchas efemérides importantes, la mayoría de las feas. 16 de septiembre, bombardeo a la plaza, golpe de Estado. Ya hablamos de eso los otros días con el tema de las balas de tinta y el llamamiento al golpe de la nación, con argumentos como la culpa la tuvo Perón, que se equivocó, no los milicos que le tiraron bomba. O lo mismo dijo Piñera en el recordatorio del golpe en Chile, el 11 de septiembre, otro día bastante negro para aquellos que pensamos que otro mundo es posible. 16 de septiembre, aniversario de la Noche de los Lápices. Y hablando de los estudiantes, parece complicado cómo desde un gobierno que reivindica los derechos humanos, la lucha de los 70 y todo lo que significó esa parte de nuestra historia, hoy, por un lado, el candidato del gobierno se refiera a una reivindicación importante, como puede ser el régimen penal juvenil, que es una deuda importante, deuda que personalidades de la justicia de este lado del mundo vienen reclamando hace tiempo, como digo, Raúl Zaffaroni. No hace centro en eso, hace el centro en bajar la edad de, vamos a decir la palabra que corresponde, punibilidad, no imputabilidad. A cualquier persona se la puede imputar de un delito. El tema es si se la puede punir, si se la puede castigar. Y pareciera que, como aquel 16 de septiembre en el que desaparecieron aquellos que reclamaban por el boleto estudiantil, hoy parece que los menores de 16 años, porque a ellos hay que punir, fuesen los responsables de los delitos. Fuesen los responsables, los pibes de 14 a 16 años salen a la calle a cagarnos a tiro, a robarnos, a matarnos. Y seguramente hay pibes que están en una situación complicada, en conflicto con la ley, como se dice ahora, pero seguramente atrás de esos pibes hay adultos responsables de esa situación, que se aprovechan de los pibes, un Estado ausente. Hay muchas situaciones, muchos aspectos de estas situaciones que complejizan el tema y que desde los lugares comunes o desde las frases hechas se nos propone, hay que bajar la edad de imputabilidad, necesitamos mano dura, hay que hacer algo. Es criticable o es ingenuo desde el progresismo hablar de no se puede desde la represión. Digo, hay alguna mirada desde el progresismo que no resuelve el problema y no da ninguna punta de acción. Por otro lado, La mano dura se viene aplicando y la policía brava viene existiendo en nuestro país, en muchas de las provincias, con la federal, desde hace muchísimo tiempo. Y como leía la semana pasada en Página 12, la policía brava va de la mano del aumento del delito. Y es esa policía que permite que haya más delincuentes en la calle, porque en algún punto termina siendo cómplice por corrupción, o porque termina armándole una causa a quien no es el responsable y el delincuente real queda afuera. La solución no viene de la mano dura, la solución viene de pensar el problema desde una mirada mucho más compleja. Viene de pensar que hay que construir una policía distinta, que no es fácil, porque la policía es parte del aparato represivo del Estado. Y el Estado, que reivindicamos en función de lo que significaron los 90 y la retracción de la acción del Estado en un montón de situaciones, el Estado no es aséptico, puro, casto. El Estado es un Estado de clase. Entonces, hay que también poder mirar y complejizar desde ese lado. Los pibes, si miramos estadísticas, acá lo tuvimos a... salió al aire el doctor Lifky, referente, secretario, no, director del Observatorio Legislativo Bonaerense, en donde hicieron un seguimiento de qué pasa con la Ley de Protección y Promoción de Derechos, con las leyes que tienen que ver con menores y adolescentes. Armaron estadísticas y solo el 4% de las causas que se instruyen tienen a adolescentes, a menores, como los que han llevado adelante el delito. Y entonces, ¿por qué tanta preocupación por querer punir, por querer castigar a los menores de 16 años? Pareciera que en realidad el objetivo es otro. Pareciera que esos jóvenes que hoy, en este contexto, empiezan a pensar en política, que empiezan a preocuparse por cuestionar y mirar críticamente a una sociedad que no le da respuesta. Que esos jóvenes que empiezan a recuperar las tradiciones de aquellos otros jóvenes fuesen una amenaza. Y esa amenaza es de la que hay que prevenirnos. Bueno, de eso va, compañeros de clase. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos en Compañero de Clase. Hoy un equipo un tanto diezmado, hay algunos compañeros con otros compromisos. 9 y 19 de la mañana, un día que amaga salir el sol y se nubla, una primavera que parece un tanto esquiva, y estamos aquí haciendo compañeros de clase. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 0237-466-6559. Si quieren llamar por teléfono, para mensajes de texto al 11-3368-0099. Correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y también pueden dejarnos algún mensaje en el Facebook. Buscan compañeros de clase y sale el Facebook. Estoy aprendiendo a manejarlo, yo que me resisto todavía al Facebook. Y bueno, hoy el compañero Santiago está ausente con aviso. Viajó a San Juan a ver a sus niñas. Le mandamos un abrazo grande, pues sabemos que nos escucha desde allá. Y empecemos con compañeros de clase, vayamos a las noticias, ¿sí? Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de hacer dos años, fuego. Empezamos con las internacionales. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si este micrófono funciona. Pero no, me parece que sí, está saliendo, ¿no? Bien al aire, sí. Bueno, estamos, un gran saludo por el compañero Álvarez. Y empezamos con las noticias internacionales. En Guatemala, el testimonio de las mujeres indígenas fue fundamental para que se reconociera. O sea, acomodamos los micrófonos, que tenemos un problema técnico. Seguimos. Muchas gracias. Ahora sí. Entonces decíamos que en las noticias internacionales, en Guatemala, el testimonio de mujeres indígenas fue fundamental para que se reconociera que en ese país hubo un genocidio, no solamente un conflicto armado. La semana pasada visitó nuestro país el Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Vamos a aclarar, Marcelo, que el 93% de las violaciones fueron cometidas por el Estado. Solamente el 3% por la guerrilla. La mayoría de las víctimas fueron civiles. El 83% fueron de la etnia maya y el 17% de la etnia ladinos. Qué casualidad que siempre les toca a los más pobres. Qué casualidad. Aquellos. Y que se quiere poner en el mismo plano a los dos bandos en pugna y en realidad las cosas no están así. Podrían ingresar al Panteón de París cuatro mujeres que tienen mucho que ver con la historia de la lucha de clases. En primer lugar, Olympe de Gouges, que fue guillotinada durante la Revolución Francesa. Louise Michel, fusilada en la Comuna de París de 1871. Y ya la más conocida, Simone de Beauvoir, autora del texto El Segundo Sexo, la compañera de Jean-Paul Sartre, y Germain Tillion, sobreviviente del Holocausto. Estas cuatro mujeres podrían ingresar al Panteón de París, donde en este momento esperan su ingreso 72 hombres que fueron héroes de la historia francesa. Bueno, Marcelo, podría convertirse en un incidente diplomático internacional. El avión oficial venezolano no puede circular por el espacio aéreo de Puerto Rico. Recordemos que Puerto Rico es un estado asociado a los Estados Unidos y su presidente es Obama. Solamente pueden elegir gobernador. Esto se suma a la detención del avión presidencial boliviano y a los casos de espionaje del imperialismo yanqui y sus socios latinoamericanos, léase Colombia, Chile, etc. Pasamos a las noticias nacionales. El ministro de Desarrollo Urbano del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el jefe de la Policía Metropolitana fueron citados a indagatoria como imputados por la brutal represión en abril pasado del Hospital Borda. Y como estamos en el Hospital Borda, recordemos que el reconocido pediatra Patch Adams transmitió desde nuestra colega La Colifata, que es la radio del Borda, del Hospital Borda, claro, uniendo la alegría y demostrando con ello que se puede unir la alegría con la problemática de la salud mental. Y como no podía ser menos, Marcelo, tenemos que hablar del cura Grassi. El cura Grassi está condenado, y está confirmada la condena, a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores de edad. Pero todavía no está preso. Aparentemente está libre, sí. Interno de la fundación que presidía, la fundación se llamaba, o se llama, Felices los Niños, ¿no? Por razones procesales, esta medida no se ha cumplido todavía. La pregunta sería, ¿qué pasa con los 400 internados y con los más de 1.200 egresados que tiene la Fundación Felices los Niños? Nadie dice una sola palabra. Ahora, las razones procesales en algún caso van a favor, siempre van a favor de los mismos, ¿no? Exactamente. La organización Hijos pide que se investigue por delito de lesa humanidad al ex ministro menemista Julio César Araoz. Se dice que Julio César Araoz era informante del famoso batallón 601. Bueno, Marcelo, tenemos otro aniversario, el séptimo de la desaparición de Jorge Julio López. La causa tiene 4 cuerpos, más de 800.000 hojas, y no hay nada concreto, aunque hay 3 pistas que podrían seguirse. Una de ellas se relaciona con la policía, la mejor del mundo, como decía Duhalde, la policía. Maldita policía. La maldita policía. Salió el nuevo libro de Verbisky en colaboración con Bojolavsky. Lo vamos a conseguir y a leer porque trae grandes denuncias sobre negociados de la gran burguesía con la dictadura militar. Pasamos a las noticias locales. Bueno, el día domingo mañana a las 19 horas hay cine en el Churqui. Lo pueden ver los compañeros en internet. Se llama la película Perros de la Calle, del famoso director Tarantino, ¿no? Sí, recuerden que el Churqui queda en Jolie 2637. Es el centro político, social, cultural, el Churqui, que en el que participamos varias organizaciones, la Víctor Choque, el FOL, Mulch y la Bordeaux de Moreno. Muy bien. Entonces, si tienen ganas de ver cine, Perros de la Calle de Quentin Tarantino. Y damos una noticia de la radio, Marcelo. Uh-huh. El viernes 11 de octubre hay peña de la FM Moreno en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez a las 20 horas. Lo decimos con tiempo para que los compañeros se preparen. Recuerden que el objetivo de esta peña es juntar fondos por el tema de la antena de la radio. Tema superado y que hemos recibido visitas, gente que vino aquí al piso, de que viniendo desde Ituzaingó se escucha desde mayor alcance la radio. Así que necesitamos la colaboración de todos para que FM Moreno siga saliendo al aire y la antena nos permita llegar cada vez un poquito más lejos. Vamos a un pequeño recreo y después seguimos con compañeros de clase. Hacé tu propio recreo en compañeros de clase. Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños. Moreno 90.1 Estación de Radio. Estación de Radio.

A ver, te repito la pregunta, Eduardo. ¿Ahí me escuchás un poco mejor? Sí, un bajito, pero bueno, avancemos así. Algo escucho, dale nomás. Dale. Decía yo que se presentó el presupuesto nacional para el año que viene. ¿Qué análisis haces de los números? ¿Son todo un dibujo, como dice la oposición? ¿Hay mucho de mentira? ¿Cómo está organizado? ¿Qué gastos se prevén? Mira, el presupuesto, como todo presupuesto, trae en su presentación, en su nota de elevación, el cierre del año 2013. Y el cierre del año 2013 da que el PBI nuestro crecería este año 5.1%. Esto es posible porque de alguna manera la construcción se ha reanimado mucho y también este año estuvieron bien las exportaciones a Brasil, ¿no? Uh-huh. Cosa que ahora está empezando a decaer. O sea, y ahora en base a eso y a una estimación positiva de la economía de Estados Unidos y que la economía de Brasil se va a recuperar, el presupuesto 2014 estima un crecimiento de 6.2%, ¿no? Ahora, es un crecimiento muy importante, más aún si tenemos en cuenta la situación internacional, ¿no? Claro, en un momento de crisis es un mundial, crecimiento que llama la atención, ¿no? Uh-huh. En un momento de crisis mundial haber crecido el 5%. ¿Cómo? En un momento de crisis mundial haber crecido el 5% es un crecimiento importante. Sí, sí, incluso si creces al 4% también es importante. Acá el problema que hay es que la inflación estimada para el año en curso en el presupuesto que cierra es el 10% y también es el 10 o el 10,2 para el año que viene, ¿no? Entonces esto lo que significa que como el índice de precios que se utiliza para el cálculo del PBI es muy bajo, en términos de dólares tiende a aumentar el crecimiento, ¿no? Por eso es que determinados técnicos y sectores de la oposición dicen que en realidad el 2013 no cierra con el 5,1, sino con el 3, el 3,5, ¿no? O sea, bueno, esta es una discusión que ya viene desde hace varios años, ¿no es cierto? Sería una cuestión ahora, técnica. Cuando vos tenés una estimación tan baja de índice de precios, eso también incide en los niveles de ingresos y de gastos. Entonces, es muy probable que como la inflación va a ser mayor al 10%, seguramente el año que viene también es mayor, posiblemente esté en el 25 de nuevo, tanto los ingresos como los gastos del Estado están subvaluados, ¿no es cierto? Claro. Ahora, el tema de subsidios y el gasto en energía, que es lo que está haciendo, generando un agujero muy grande, ¿se resuelve o se empieza a resolver de alguna manera? Mira, una de las características de la economía argentina es que volvió la restricción externa, es decir, la falta de dólares. Uh-huh. Esto es lo que históricamente ha provocado crisis. Ahora, la característica es que eso siempre se da con déficit del comercio exterior. Sin embargo, ahora hay superávit del comercio exterior. Este año cerramos con un superávit de 10.000 millones de dólares y se estima lo mismo para el año que viene. Ahora, todo ese superávit desaparece por el problema energético que es 10, 12 o algunos estiman 15.000 millones para el año que viene. Porque es cierto, si va a haber un crecimiento tan importante, el consumo energético necesariamente tiene que ser mayor y como vos no producís la energía interna, la tenés que importar. Se importa ya sea en petróleo, ya sea en gas licuado para luego regasificarlo y se importa también a través de las redes interconectadas con Brasil, ¿no es cierto? Pero eso se está comiendo todo el superávit fiscal y no se resuelve rápidamente eso. Ahora, está claro que todo el déficit energético no se va a resolver en el corto plazo. ¿Las políticas que está llevando adelante YPF ayudan, van en ese sentido o terminan siendo un buen negocio para la Chevron? No, que es un gran negocio para la empresa seguro. Ahora, si llega a dar resultado, va a dar resultado en varios años para adelante, porque no es una cosa que vos tomás la decisión y a los 6 meses está lleno de petróleo. todo es muy lento. Claro. Es un proceso muy lento, ¿no? Lo que habría que ver, si el esfuerzo que se hace en eso y el tiempo no podría reemplazarse con energías alternativas mucho más limpias, ¿no? Por ejemplo, según dicen los especialistas, el 70% del territorio argentino es apto para energía eólica. Ajá. Ahora, claro, la energía eólica por ahí en costo kilovat es más cara que la energía que viene del gas, ¿no? Claro, eso también es cierto. Pero bueno, el problema está en el daño ambiental. La eólica sí. Es una energía totalmente limpia y la otra no, ¿no? Claro, por otra parte, también está el biocombustible, que eso había crecido mucho, después se tomaron unas decisiones económicas que lo hicieron venir abajo, pero eso está. Hay muchas plantas y hay otras plantas más en construcción. Eso puede aportar algún pequeño esfuerzo, ¿no? Ahora, nada va a resolver en el corto plazo esto, ¿no? Yo, políticamente no paga, pero está como para declarar la emergencia energética y hacer una convocatoria a la sociedad a bajar los niveles de consumo energético, ¿no? De todo punto de vista, el consumo domiciliario, el consumo industrial, y como San Pablo en este momento tiene... Los automóviles circulan según el par o impar de la patente, un día cada uno alternativo, algo que se hizo acá hace en otras épocas, atrás, lo sí. cual ayudaría al tránsito en las ciudades, que es caótico, ayudaría a la menor contaminación ambiental y en alguna proporción bajaría el consumo energético también, ¿no es cierto? Eduardo... Creo que hay muchas cosas que se podrían hacer, como hacer cortes rotativos organizados, no como ahora que hay montones de cortes por sorpresa acá en la Capital Federal, ¿no? Si hacen cortes organizados, dos horas, se ahorra el consumo de energía y, bueno, y como eso se pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Hasta tanto se supere esta situación. Uh-huh. Eduardo, vos decías, hablabas de la restricción de divisas, que eso genera un problema. Vinculado a eso también está el tema de la deuda, los bonistas. ¿Qué puede pasar si hay un fallo si la Corte Suprema de Estados Unidos decide no tomar en caso o si lo toma y falla en contra? Mira, estoy escuchando cada vez menos. Sé que me estás hablando de la deuda, pero nada más. ¿Qué puede pasar en relación? ¿Ahora escuchás un poquito mejor? Sí, sí. A ver, ¿qué puede pasar en relación con la deuda si se quedara firme el fallo y hubiese que pagarle a los bonistas? ¿Hay que pagarle? ¿No hay que pagarle? Yo creo que... Mira, en principio, yo creo que lo que está pasando es porque el gobierno se negó en su momento a investigar la deuda, a definir qué había que pagar y qué no había definitivamente que pagar, ¿no? El momento era cuando asumió el gobierno que... había 38 meses de no pago de la deuda, era el momento inicial. Claro, estos son los costos, pagando. Lo que está pasando son los costos de no haber investigado la deuda. Ahora, si se confirma el fallo del juez Griesa, yo creo que Argentina no solo no debe pagar, sino que no puede pagar, porque si llega a pagar, el otro 93% de los bonos que entraron al canje y que tuvieron una quita, etcétera, etcétera, van a salir a reclamar por todos lados. Y entonces la deuda va a crecer en términos, no sé en cuánto, 20, 30, 40 mil millones de dólares más. Va a ser un escándalo financiero. Ya tenemos la deuda en el mismo nivel que estábamos en el momento de la renegociación. Está en 209 mil millones de dólares la deuda. Ahora, ¿cómo es, ¿no? que...? Entonces, es cierto que aproximadamente más de la mitad de esa deuda está en manos de sectores del Estado, sobre todo del ANSES, del Banco Central, del Banco Nación. Por lo tanto, es una deuda interestatal que es mucho más manejable que el sector de la deuda con acreedores privados, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, la deuda es muy grande. Vos fijate que el gobierno ha hecho una previsión de que el fallo sale, pero sale favorable a Argentina. Por lo tanto, está dispuesto a hacer un canje de deuda en las mismas condiciones. Bueno, esto ha hecho que el año que viene, en el presupuesto de 2014, los pagos de la deuda son un 73% más altos que los de este año. ¿Cómo? Es decir, está previsto un pago de, si no me equivoco, de alrededor de 10 mil millones de dólares. pero hay, digo, hay cosas que uno no termina de entender. Digo, si la Argentina es como dice no, no escucho nada. Si la Argentina, uno no. Hola. Hola. Ahí escuchás un poco mejor. Hola. No, ahora nada. Hola. Eduardo. Hola. Sí, un poquito mejor, un poquito más mejor. Ahora. A ver, Eduardo, hay cosas que no se terminan de entender. Si, como dice nuestra presidenta, Argentina es un pagador serial, se pagó un montón, y qué sé yo, la deuda, no se toma deuda, porque no, Argentina no está tomando nueva deuda. La deuda, por un lado, aumenta, o sea, ya volvemos a estar en el nivel que vos decías, con la diferencia que es intraestatal, que eso lo hace más manejable, decía recién. Pero ¿cómo puede ser que entre el 7% que no entró al canje, te aumente un 70% el pago de la deuda? No, bueno, porque se reconocen intereses y además, como este año, como en el 2013, el PBI va a crecer un 5%, el año que viene tenés que volver a pagar el cupón atado al PBI, que este año no se paga. Y eso van a ser tranquilamente 3.000 millones de dólares más, ¿no? Vos sabés que el cupón atado al PBI se paga recién que el PBI supera el 3.26%. A partir de ahí se paga entre ese nivel y se paga la diferencia entre el incremento real y 3.26. O sea, si pagamos, si este año crecimos 5,1 menos 3.26, esos puntos son los que se pagan de los cupones atados al PBI, ¿no? Uh-huh. Es un dineral, lo que se ha pagado por cupón atado al PBI es un dineral. Pero mirá, la presidenta dice que en la década kirchnerista se pagaron 173 mil millones de dólares. Uh-huh. Pero si uno hace la cuenta desde el 83, se pagaron 300 mil millones de dólares. Se pagó dos veces la deuda externa que había, tres veces, cinco veces. Cuando asumió el Fondo no eran 50 mil millones de dólares. 49, exactamente, mil, algo así. O sea, la presidenta ha dicho una es un acierto la definición, somos un pagador serial, pero lo que no ha dicho que estamos pagando lo que no debía pagarse. Uh-huh. Ahí está. Esa es la realidad, porque vos fijate que la deuda real que había quedado, suponete vos, era alrededor de 50 mil, 45 mil millones de dólares. Todo el resto son intereses sobre intereses, endeudamiento sobre endeudamiento. La otra cuestión, no estamos tomando deuda en los mercados internacionales, pero internamente sí, el país, la Argentina, el Estado argentino se está financiando con adelantos del Banco Central, lo que se llama adelantos transitorios, y colocándole bonos al ANSES. Claro. O sea, la deuda interna está creciendo. La deuda crece, aunque el ANSES sea un organismo del Estado. La deuda de la Argentina crece porque el ANSES le presta plata. Y claro, se supone que en algún momento el Estado argentino le va a devolver esa plata al ANSES. Uh-huh. Eduardo, lo que es cierto que como son bonos que en general se colocan en dólares, la inflación los va deteriorando, ¿no? Yo no sé quién va a pagar eso, a qué gobierno alguna vez, incluso los adelantos que está dando el Banco Central, difícilmente alguien se los devuelva, ¿no? Uh-huh. Lo que es cierto que la política, el desendeudamiento es en términos de moneda extranjera. El gobierno argentino con los sectores privados se está endeudando mucho menos, no se está endeudando, ¿no? Claro. Entonces, lo que se llama deuda exigible es la deuda que está en manos de los tenedores privados. Y esa deuda se ha achicado mucho en relación al PBI. Ah. Y la deuda en moneda extranjera también se ha achicado, debe ser un 10% del PBI. No, es otra cosa, ¿no? No es el mismo perfil de la deuda que teníamos en el 2000, en el 2003, digamos, es otra cosa. Pero lo cual no quiere decir que no sea gravosa, ¿no? Claro, sigue siendo deuda. Sigue siendo deuda, claro. Eduardo, cambiando un poco de tema o dentro del mismo tema, a nivel internacional parecía que venía un poco complicada también la mano en relación con esto, con las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que iba a aumentar la tasa de interés y con eso iba a captar dólares con lo cual le iba a sacar dólares al resto del mundo, y parece que eso no pasó. Claro, eso estaba pasando, porque en realidad desde hace un tiempo Estados Unidos viene comprando bonos por el orden de 85 mil millones de dólares por mes. Viene comprando bonos y manteniendo baja la tasa de interés. Pero a mediados de este año, allá por el mes de junio, de julio, Ben Bernanke, el titular de la Reserva Federal, dijo que bueno, iba a terminar el ciclo de estímulos a la economía, porque la economía norteamericana estaba creciendo al 2-2.5%, y por lo tanto la decisión que se iba a tomar ahora en septiembre era cortar con esta política de estímulos. Ahora, sucedió todo lo contrario. La semana pasada la Reserva Federal anunció que va a continuar un tiempo más con la política de estímulos. Por lo tanto, todo el flujo de dólares que estaba, lo que se llama el vuelo a la calidad, que estaban saliendo de Brasil, de la India, de China, que se iban todos para Estados Unidos, se cortó, ¿no? Ajá. Fíjate vos que había comenzado otra vez una guerra de monedas, de las devaluaciones competitivas. Claro. Había devaluado la India, devaluó Brasil, estaba empujando a la devaluación acelerada del tipo de cambio oficial de la Argentina, porque bueno, se pierde competitividad. Y todo eso ahora se paró y las bolsas están batiendo récord en todo el mundo de crecimiento. Ahora, esto de inyectar dinero en la economía, que es comprar bonos y mantener la tasa baja para que los capitales no vayan a los Estados Unidos y que queden circulando, ¿es una medida keynesiana? ¿Volvió el keynesianismo a los Estados Unidos? Y es un keynesianismo de tipo monetarista, ¿no? Así como en la época de Reagan era un keynesianismo armamentista, esto es un keynesianismo monetario, pero que tiene sus límites, porque hay mucho dinero que estimula el consumo, las empresas están produciendo ya lo mismo que producían en el 2007 en Estados Unidos, pero con 5 millones menos de trabajadores. Por lo tanto, la productividad por el factor trabajo es altísima y las tasas de ganancia son muy altas. Ahora, se ha creado de nuevo una gran cantidad de dinero porque las empresas no están invirtiendo. Pasa lo mismo que en Argentina. Entonces, al no estar invirtiendo, la economía norteamericana se ha reanimado, pero no baja el desempleo. El desempleo sigue estando en el orden de los 14 millones de personas, que es más o menos un 7-8% de la población económicamente activa de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. O sea, eso tiene, de alguna manera, tiene un límite esto. Claro, lo que hace es recuperar capacidad ociosa, pero no hay nueva inversión ni se genera desarrollo que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Porque Exactamente. Y la otra cuestión es que la economía de Estados Unidos ya no tira tanto a la economía mundial como antes, que era la locomotora de la economía mundial, ¿no? Uh-huh. Ahora eso está más repartido, digamos, ¿no? Entonces no causa ese efecto. De todas maneras, en el caso argentino a nosotros nos sirve porque para Brasil el mercado de Estados Unidos es importante. Entonces, si Brasil va a exportar a Estados Unidos, recupera la economía brasileña y a nosotros nos beneficia indirectamente, ¿no? Claro, así como decimos que si en Brasil se resfrían, en Argentina estornudan, si en Brasil están mejor, en la Argentina estamos mejor, porque es el principal. Estamos mejor. Y la otra situación que hay es la situación de China, porque China ha pasado por tres etapas en estos 30 años. El primero de ellos fue crecer en base a las exportaciones. Cuando la crisis del 2007-2008 pegó un viraje y siguió creciendo en base al mercado interno, pero sobre todo a las inversiones. Y ahora ha puesto un límite a eso, porque hay una especie de burbuja inmobiliaria, y está sosteniendo el crecimiento en base al consumo interno. Por lo cual, ¿esto qué significa? Al consumo interno, no a la inversión, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que hay menos demanda de metales y minerales, por lo tanto, eso ha puesto en crisis a Perú, por el cobre, el oro, ha puesto en cuestionamiento a la economía chilena por el cobre y a la economía brasilera por las exportaciones de mineral de hierro. Pero al mismo tiempo como está basado en el consumo interno y tienen que incorporar una población rural excedente en China de 300 millones de personas, de las cuales van incorporando 8, 10, 12 millones de personas por año, sigue la demanda de soja. Ajá. Entonces Argentina por ese lado se beneficia también. O sea, hay algunos commodities que han bajado y otros que no, que siguen subiendo. Exactamente. Ajá. Sí, exactamente. Eduardo... Y hay commodities, por ejemplo, el café ha bajado también, pero a nosotros eso no nos afecta y sí afectaría a otros países de América Latina productores de café, ¿no es cierto? Claro, la Argentina el café es un producto secundario. Muy nosotros poco lo importamos, por claro. Lo tanto, si baja el precio, hasta el café nos tendría que salir más barato. Aunque es difícil, ¿no? Sí. Eduardo, la verdad que... Clarísimo el panorama económico nacional, internacional. Nos has desasnado en gran medida de estas cosas que a veces resultan engorrosas y tediosas, como si se pagó, si aumentó la deuda. Bueno, muy clara la explicación, realmente nos ayuda a entender un poco más esta cuestión que a veces se hace compleja de la economía. Muchísimas gracias por tu participación en el programa. Bueno, muchas gracias, hasta cualquier momento. Saludos para todos, chao. Un abrazo. Un recreíto y seguimos en Compañeros de Clase. Mazamorra a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños, allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura que desgrana de noche de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenza sobre el hombro, entre los granos mezclan rumores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos de mecedor cortado de ramas de la higuera, que a la siesta da sombra, vente veo se higo. Que fusilen poetas y cantores por haber traicionado, por haber corrompido la música, el polen, los pájaros y el fuego. Quizá a mí me salven estos versos que di. Thank you.

al celular que es 11-3368-0099, o si no, mandarnos un correo a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar o también por el Facebook de Compañeros de Clase. Y aquí estamos siguiendo con nuestro programa. Tenemos la visita de Silvia López. Silvia López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espera que vamos a acomodar un poquito el micrófono. Silvia López es mamá de alumnos de la SB16, que es la secundaria básica que comparte edificio con la primaria 80, que está barrio Rififí, Las Piñas y La Porteña. Vienen los chicos de las casitas que están más atrás, vienen también a la escuela. Nos contabas que había algunos problemas de infraestructura. ¿Qué problemas tiene la escuela y desde cuándo? Desde el año pasado, cuando fue el temporal, directamente la escuela no existe. Se voló, no tiene paredes, no tiene nada. Y en la lucha de que nos levanten, teníamos una escuela de Durlo, de cartón. Uh-huh. En la lucha de que nos vuelvan que nos devuelvan esa escuela, nos enteramos que no tenemos ni siquiera el terreno. La provincia está debiendo el terreno, nunca terminó de pagar y por esa razón no se puede edificar de material. Porque nosotros planteábamos esto, ¿por qué de vuelta una escuela de cartón cuando no sabemos si vamos a correr la misma suerte el año pasado que el temporal fue fuera del horario de clases? Uh-huh. Si llegara a pasar en horario de clases hubiéramos tenido por lo menos 10 muertos. Entonces, planteándole el edificio de material, nos enteramos que no tenemos ni siquiera terreno. Ahí la indignación, ¿no? Uh-huh. O sea, el terreno que se supone que la provincia iba a comprar para hacer el edificio de la secundaria es un terreno que empezaron a pagar, pero no lo terminaron de pagar. Empezaron a pagar, mientras que pagaron, se construyó la primaria, que es la 80, que está en la parte de adelante del terreno. Y cuando dejaron de pagar, se hizo la SB16, que se hizo de cartón justamente por eso, porque la provincia no construye en terrenos que no son... Que no son propios, claro, no son propios. Sí. Bueno. Que tiene lógica, por otra parte, tiene digo. Lógica. Bueno, todo esto nos llevó a los papás a La Plata, a diferentes marchas, y llegamos ahora al 30 de septiembre, ese lunes, convocamos a todos y por favor a los sindicatos, a los padres, a los profesores, a toda la comunidad, al que tiene hijos y al que no tiene en la escuela también. Queremos salir de la Plaza San Martín, ir hasta el Consejo de Educación, de ahí al Consejo Deliberante y terminar en la municipalidad. No es este lunes la marcha, sino el lunes próximo, el lunes 30. Dentro de 9 días. Uh-huh. ¿Y dónde están dando clase ahora los chicos de la secundaria 16? En el edificio de la primaria 80. Ellos, del año pasado incluso se rotaba. El edificio un día era primario y un día era secundario, así que tuvimos la mitad de clases para cada escuela. Cuando pudimos solucionar eso, nos metieron a los chicos en el comedor donde comen los chicos de la primaria, así que mientras unos estudian, los otros comen y hacen ruido, así que se hace imposible. A todo esto están hacinados en cuartitos muy chiquitos y muriéndose de frío y de calor. Y no es mejor la respuesta que nos dieron. Nos trajeron del Consejo Deliberante, del Consejo de Educación, el señor Del Río, que supuestamente él no sabe, el consejero escolar. Nos mandaron de Malvinas Argentinas unos paneles de Durlo para armar la escuela de vuelta, todos podridos. Uh-huh. La indignación de los padres hizo que la rechacemos. Y todavía estamos esperando que nos levanten el edificio de Durlo sin baño, o sea que vamos a seguir usando los baños del 80, chiquitísimos, donde los chicos van a seguir apretados. Olvídate que tengan un aire o una estufa, y sigue siendo de chapa y cartón. Vos decías que hicieron... El cual todavía no está terminado, nos dieron un plazo de 15 días cuando rechazamos estas aulas podridas, nos dieron un plazo de 15 días para hacer la escuela, está bien, llovió, qué sé yo, pero se está dilatando el tiempo, se terminan las clases y los pibes siguen amontonados. La idea es que en Durlo le van a construir las aulas necesarias para tener clase independientemente del edificio de la primaria, pero solo las aulas. Los baños, y ni siquiera el resto de las dependencias. Ni siquiera las necesarias, porque son 4 cursos, 2 primeros, un segundo y un tercero, y nos dieron 3 aulas súper chiquitas donde ni siquiera entran en 2 filas las mesas. Uh-huh. Así que no sé cómo vamos a poner los pibes. Y yo la verdad que lo que creo es que todo esto quiere atajar o dilatar la verdadera lucha, que son los 6 años de la escuela, porque no tenemos secundaria básica, no tenemos la secundaria completa. Entonces, ¿qué hacemos con los pibes cuando llegan a ese tercer año y se encuentran con que tienen que salir más temprano, tomarse 2 bondis? Dejan de ir a la escuela. Por la zona, la única secundaria completa que hay es la 14. La 14, pero los chicos de allá, de nuestro barrio, tendrían que viajar hasta Moreno y de ahí otro colectivo a la 14. Ajá. De hecho, lo están haciendo los que terminan el tercero y se encuentran ahí desamparados. Uh-huh. Porque estos pibes, tengamos en cuenta que el año pasado a muchos se les voló la casa, que todavía no se pudo levantar la escuela y quedan desamparados de todas maneras. Ni siquiera las netbooks le pudieron entregar porque el ANSES dice que como la escuela no existe, no le pueden entregar las netbooks. No hay netbook posible. Imagínate la reacción que pueden llegar a tener estos chicos. Uh-huh. Digamos que hay una cuestión urgente a resolver, que es este problema de poder regularizar las clases tanto de la primaria como de la secundaria, que se ven afectadas por esa situación, y por otro lado resolver el tema de una secundaria completa de 6 años para ese barrio. Y la marcha del lunes 30 es justamente en el marco de la emergencia educativa que tiene Moreno, votada por todos. Los 18 millones que vienen para educación, ¿a dónde van? Yo me acerqué a la municipalidad como mamá a preguntar qué pasaba con esa plata. Y no me atendió Wes, porque no sé qué tiene que hacer, pues estaba el secretario Camp. Y me dice, no, señora, no son 18 millones. Me dice, es 1.800.000 mensuales. Y hasta ahora agarramos 800 millones nomás. No tenemos todo. Uh-huh. 8 millones, uh-huh, me equivoqué. 8 millones. Le digo, y pero en la escuela no se ven los 8 millones, le digo. Y me dice, no, porque tampoco lo podemos usar para infraestructura, es para fomento educativo. Le digo, señor, y disculpe, ¿qué es el fomento educativo? No, la escuela agraria, la plaza, no sé qué. Pero en el marco de la emergencia educativa se entiende que los pibes no tienen paredes, que no tienen... Está bien, el tema de la tierra, yo le decía a él, y va aparte, se encarga la provincia. Pero de la infraestructura, de los baños de la 80, que imagínate cómo están con las 2 escuelas. Uh-huh. Ellos me dicen que el fondo que viene para educación, nos dicen, ¿no?, que el fondo que viene para educación no se puede usar para lo que necesitamos. Incluso preguntaba yo, ¿y dónde figura lo que gastaron? ¿En qué lo gastaron? No, señora, XXX. Esa es la respuesta. Acá recibimos un mensaje, nos recuerda... Andrea Herrera, gracias Andrea, que la escuela 14 también está en emergencia porque tuvo problemas, está en emergencia Alicia, porque también tuvo problemas con la misma tormenta que voló los techos de la 16. Con la escuela 14 que marchamos a La Plata, ellos están, nosotros no tenemos tierra directamente, pero ellos no tienen techo, no tienen la electricidad como corresponde. Si los chicos quieren tener una clase de una jornada de cine, no pueden porque tienen que apagar la luz, y se apaga la luz de todo el colegio. La empresa que había agarrado la obra del colegio abandonó por falta de pago, no sé qué es lo que dicen, pero les dejaron todas las cosas tiradas, se caen palos de todos lados, y estamos todos en la misma lucha. Sí, de hecho, no fue esta la única tormenta. Un año antes, para Semana Santa, el miércoles anterior a Semana Santa, hubo también una gran tormenta y dejó muchas escuelas en condiciones precarias que aún hoy no se han terminado de reparar. Nosotros cuando convocamos siempre, bueno, estamos los de las 16, pero hay escuelas en la lista, ¿no? La 16, la 14, la 11, la 8. Estaba leyendo la otra vez que Mariano West dice que los 18 millones no van a alcanzar para las 300 escuelas de Moreno. Pero se entiende que hay prioridades. Uh-huh. Están primero uno, después otro, y si no, en todo caso, se consensúa con toda la comunidad a ver qué hacemos primero y en lo que estemos todos de acuerdo ahí, pero no me puede decir que lo gasta en XXX. Me parece una falta de respeto total y aparte de subestimarlo, no somos tontos nosotros. Y en algún momento habrá que empezar seriamente a resolver el problema de la infraestructura de las escuelas y que las cosas no sean tan frágiles que una tormenta genere tal destrozo que cueste tanto repararlo, porque digo, el hecho climático existe y puede pasar. Digo, igual la Argentina no es zona de huracanes como el Caribe. Gracias digo, a Dios. Si fue, claro, porque digo, es cierto que puede haber un desastre meteorológico y eso te puede afectar, pero no puede ser que es la precariedad de la situación haga que dos años después, un año después, la municipalidad las escuelas no se voló, así que el tornado fue tan fuerte. Como que se vuele la municipalidad. Bueno, Silvia, entonces reiteramos para que la gente que esté dispuesta a sumarse lo haga a esta movilización que ustedes convocan el lunes 30 de septiembre. Salen a las 10 de la mañana. A las 9 de la mañana los esperamos a todos y a ustedes también en la Plaza San Martín. Y la movilización es a Consejo Escolar, Consejo Deliberante y la Municipalidad en reclamo de resolver las situaciones de infraestructura de la secundaria básica 16, pero de las escuelas del Distrito de Moreno. La 16 está pidiendo los 6 años, pero le vamos a pedir al municipio que los 18 millones los ponga en todas las escuelas donde haga falta. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. A ustedes, gracias por el espacio. Trabajo eterno y sentido, luchar por lo que se busca, hacerle honor al latido del grito que nos anuncia. Secuelas de sol y luna, sin lastimar se despiertan, descanso al pie del silbido de un viento que nos aleja. Camino en lo soñado, filosofía viajera, premonición de un momento que adormecido me espera. Vestida en chacarera, mi copla vence al silencio, mientras la vida se quema, le pongo leña a mi fuego. Realidad nos alcanza, superará fantasía, aunque parezca distinto, también vivimos al día. Secuelas de sol y luna, sin lastimar se despiertan, descanso al pie del silbido de un viento que nos aleja. Agradecido me siento con este sueño sagrado que me da paz y me alumbra, que me mantiene parado. Vestida de chacarera, mi copla vence al silencio, mientras la vida se quema, le pongo leña a mi fuego. Tu escuela, tu escuela, tu escuela. escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Gente inculta, por favor. Estamos al aire, seguimos en Compañeros de Clase y entramos ya en la última parte de nuestro programa. Tenemos otra invitada, la compañera Claudia Cardinale, profesora de lengua de la secundaria básica 75 y narradora, ha participado varias veces en nuestro programa y hoy viene a contarnos sobre su participación, lo tengo anotado a medias, vos Claudia cualquier cosa corregime, en las Jornadas Iberoamericanas de Niños y Jóvenes, Poetas, Troveros y Versadores. Y Versadores. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Marcelo, contentísima de estar de nuevo con ustedes en este espacio privilegiado donde se juntan varias cuestiones, ¿no? Desde que estaba, pensaba, la política nacional con la deuda externa que tanto nos convoca a pensar, también el tema de las escuelas, infraestructura, qué pasa en nuestro pago chico y también, bueno, estos espacios culturales que me parece que siempre ha sido una preocupación de la Bordeaux, que nuestra militancia también tomara nuestro quehacer cultural, nuestra práctica democrática en las escuelas en cuanto a la democratización del acceso al conocimiento que involucra todo esto. ¿Y qué son las Jornadas Iberoamericanas de Niños, Jóvenes, Poetas, Troveros y Versadores? Mira, es un emprendimiento maravilloso que empezó hace 5 años en México, en la Sierra Gorda. Hay un museo que es el Museo Queretano y su director es Junípero Cabrera Berrones, una persona muy inquieta, y en su andar se interesó mucho por dar difusión a la música propia de la zona, que sería el huapango, y bueno, se conectó básicamente con la Casa de la Décima en Las Tunas, en Cuba, y desde ahí empiezan un andar juntos, que da como resultado que se consigan los fondos y se invite a distintas expresiones de distintos países de la música propia, autóctona, podríamos decir, tradicional. Entonces, bueno, año a año se han ido sumando países y este año, si bien Argentina ya estaba siempre representada por los payadores, nos incluimos con la copla y también una experiencia muy linda es que llegaron los Versolaris, que son del País Vasco. Los Versolaris. Esto tiene que ver con esta música popular, por ahí no escrita, que tiene más que ver con la tradición oral. Exactamente. Es impresionante ver cómo cada uno improvisa en su ritmo y se hacen los cruces. No sé si ritmo es la palabra correcta, vos que sos músico. No, qué sé yo, bueno. Pero no, se hacen los cruces, por ejemplo, un payador se puede cruzar con alguien que hace punto cubano. Claro, vos decías en Cuba era la Casa de la Décima. Sí. Claro, las payadas también son por décimas. Sí. Sí, sí, justamente. Y entonces eso empieza a tener puntos en común. Exactamente. Todas estas expresiones tienen una matriz común, que es el canto en versos octosílabos. Todos son en décima prácticamente, menos la trova colombiana y, como vos bien decís, la copla. La copla nuestra va de la región, de Bolivia, sí, del norte de Chile. No es solo Argentina la copla. No, porque la copla viene de España. Viene en realidad de la jarcha mozárabe, de los villancicos italianos, de varios lugares. Pero bueno, aquí llega a través de la conquista. Y era muy curioso ver que determinadas coplas, cuando las escuchaban los amigos de otros países, decían, pero allá también se canta, en este o en otro ritmo. Uh-huh. Y vos nombraste a México, a Cuba, nombraste Colombia, ¿hubo representantes de todos estos países? Panamá, Chile, Venezuela, Puerto Rico con una delegación impresionante de jóvenes de una escuela que se llama Decimanía, chicos desde 12, 13 años. Me impactó mucho un chiquito muy lindo, Gianni Martínez, de 13 años, que canta muy bien. Entonces, un día nos encontramos recorriendo una ciudad en la mañana y yo le decía cómo me gusta, cómo él cantaba y esto, ¿no? Porque a veces ya somos viejos para andar a que los chicos nos den bolilla, ¿no? Y él me decía, bueno, pero a mí me falta mucho. Y me impactó que haya podido escuchar tanto a quien dirige la escuela, ¿no? A Roberto, y me dice, porque como me dice Roberto, yo tengo que leer mucho de historia y de literatura para entonces tener sobre qué improvisar. Y digo, qué bárbaro si pudiéramos tocar a una generación nueva con una palabra que les entrara tan profundamente como para decir, bueno, yo tengo que hacer esto que me dijo Marcelo, que me dijo tal persona, para poder hacer décima, para poder lo que fuere, ¿no? Esto me pareció impresionante. Puerto Rico tiene una delegación muy importante donde ellos dicen que para resistir siendo un país invadido, tienen, o colonizado, como quieras decirlo, sí, tienen que difundir y mantener vivas las raíces. Venezuela también tiene una escuela impresionante de decimistas. Cuba, por supuesto, y en Cuba el repentismo, que yo ni siquiera lo conocía, es impresionante. ¿Qué es eso del repentismo? Contame. Mira, empiezan a improvisar en son cubano y les dan pie forzado, que es un verso. Entonces empiezan con un pie forzado que lo propone cualquiera del público y tenés que incluirlo en tu décima. En tu décima. Después dos y así hasta cuatro, que lo cantan, digamos, en el sentido normal, desde donde empieza hasta donde termina, y luego lo dan vuelta sin que pierda el sentido. Con lo cual hay que tener una capacidad y una memoria impresionante. Ahora, es un, perdón la expresión, es muy difícil hacer eso todo de manera, sí, oral, sin poder, no, digo, ni un lapicito y un papel, ¿no? Y en Cuba hay jornadas completas de esto, donde se encuentran grandes repentistas y se traban en un duelo sobre cualquier tema que se te ocurra. Y acá lo veíamos también. Y para mí, Marcelo, que no soy músico, imagínate lo difícil que es que alguien sale en un ritmo tan tranquilo como la payada y que al lado tuyo hay alguien que te contesta en un ritmo como la trova colombiana, para decir algo que conozcamos, que es tan fuerte y vos tenés que pensar, ¿cómo le contestás mientras él está cantando? Y salir, volver a tu tonada. Pero a veces se animaban algunos y terminaban improvisando en la del otro. Ah, mira. Impresionante. Qué impresionante. ¿Y cuál fue tu participación en la jornada? ¿Fuiste a llevar algún tipo de ponencia, a mostrar algo de tu trabajo? Contanos, bueno, un poquito de eso. Así fue como llegamos con los copleros allá, porque en verdad, bueno, un colega, un profesor que comparte con nosotros en la Universidad de Luján, pero que, de Jujuy, perdón, pero que es mexicano, sabiendo de mi trabajo sobre la copla, me da el correo de este profesor, de Junípero Cabrera Berrones. Con mucho temor le escribo a Junípero y en primer lugar me invita a mí, porque bueno, ya iban los payadores, dice, nosotros tenemos también la presencia y el espacio para profesores, para catedráticos, le dicen ellos, para que den la parte teórica. Entonces me invita a mí, bueno, yo le hablo sobre la gente de la copla y ahí llegamos a lo que te cuento en la próxima parte. Pero mi participación era como la de todos los que van a contar o a dar la parte teórica. En la mañana y en la tarde se hacen, se crean espacios en lugares culturales, en escuelas y universidades. Entonces ahí yo hablaba sobre la copla y bueno. En tu trabajo caso, tiene que ver con una investigación en relación con la copla y qué pasa con las comadres, algo de eso me habías contado. No, con el Día de Ahijados. Ah, en con realidad. El Día de Ahijados, no. Con el Día de Ahijados, que es una fiesta que justamente es, digamos, una recreación cultural nueva porque empieza en 1996 y lo que toma es, para mí, este espacio de transmisión cultural. Porque, bueno, los niños no se espera que copleen o que canten coplas en el carnaval ni en las demás fiestas. Y esta es una fiesta que crea la comunidad Ocloya Los Chorrillos para los niños. Los destinados o los destinatarios de todo lo que se hace ese día son los niños que participan de un concurso de coplas y de bastoneo, que es el movimiento de la bandera, que también es típica del carnaval. Un poco tomando la idea del topamiento de comadres y de estas fiestas dedicadas a algún personaje o algunos personajes de la comunidad, toman esta fiesta de los ahijados. Surge por eso. Ellos dicen, bueno, si hay día de compadres, que es dos jueves antes del carnaval, y hay días de comadres, que es el jueves anterior al desentierro del carnaval, es porque existen los ahijados. ¿Dónde está el espacio para ellos? Yo creo que en el fondo es un intento de decir, bueno, a ver, vamos a tratar de que esto se mantenga y vamos a darle un espacio a nuestros niños y jóvenes. Y bueno, y a partir de eso, ¿hubo alguna participación de los jóvenes copleros en esta jornada? Sí, sí, sí, sí. ¿Con quiénes fuiste a la jornada? Bueno, mi intención era, yo vengo trabajando desde el 2009 con dos grupos básicamente, aunque con muchos otros copleros, pero como grupos dos.

FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas. Principian a relatar tus penurias a los poetas. Es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas. Escritores latinoamericanos en compañeros de clase. Seguimos en compañeros de clase, ya en la última media hora del programa. Si quieren comunicarse con nosotros, ya saben, pueden hacerlo llamando por teléfono al 466-6559 o mandar un mensaje de texto a 11-3368-0099, como el que mandó Andrea Herrera, fiel oyente y futura conductora, co-conductora del programa. Andrea, te esperamos. No dejes pasar hasta el verano. Vení un poco antes, Andrea, que el verano ya estamos cerrando la temporada. Andrea nos dice, en relación a la compañera Silvia, que estuvo hace un ratito, creo que la conducción de SUTEBA debería ponerse al frente del reclamo y, como dijo la mamá, debe ser primordial la construcción de escuelas de 6 años en todos los barrios y en condiciones dignas. Claramente estamos de acuerdo con esto. La ley de educación garantiza o propone la obligatoriedad de la escuela secundaria y para garantizarla el Estado debe intervenir fuertemente en este sentido. Gracias, Pamela, por la compañía como escucha hoy que nos toca conducir solos el programa. Y bueno, acá estamos y seguimos charlando con Claudia Cardinale. Y nos estabas contando, Claudia, ¿cómo fue la experiencia de participar en estas jornadas iberoamericanas de niños, jóvenes, poetas, troveros y versadores? Me la aprendí. Y que hayan participado dos copleros de acá, de Humahuaca, de tan cerca y tan lejos nuestro, ¿no? Al mismo tiempo. Eso para mí es lo más importante de esta jornada, ¿no? Porque, bueno, en realidad cuando me dan este contacto del profesor Cabrera Berrón, es el director del Museo Queretano de la Sierra Gorda y coordinador de esta jornada. Mi primer acercamiento con él es, conocernos y esto, y él me da la invitación personal diciendo que ya participaban los payadores, que en realidad participa Emanuel Gaboto, que es del pueblo de mi familia, a quien quiero muchísimo, su madre también. De Dolores, sí. Dolorense, si lo googlean, Gabriel Emanuel Gaboto, van a poder encontrar su trayectoria, que es maravillosa. Digamos que la payada es la poesía así espontánea y popular de una gran región de nuestro país, la sí. Pampa, el sur. Sí, y sí. No solo de nuestro país, digo, en Uruguay. La paya también en Chile, que también estuvo también representada. Uh-huh. Y bueno, pero había expresiones que no estaban. Claro, como sigue habiendo, ¿no? O sea, no me olvido de las cantoras mapuches, no me olvido de nadie. Pero bueno, yo le cuento a Junípero que, si bien es cierto, la copla y la payada tienen el mismo origen, llegado, como dije, en la conquista. Incluso hay una copla que dice: esta cajita que toco tiene boca y sabe hablar, solo le faltan los ojos para ayudarme a llorar. Y algunos dicen, bueno, esto en realidad está dedicado a la guitarra, porque la que tiene boca es la guitarra y no la caja. O sea que somos de la misma raíz, pero distintas expresiones. Cuando le comento esto, él me cuenta ahora que se puso a investigar. De allí que me manda un correo diciéndome que estarían dispuestos a becar a dos copleros. Y yo, bueno, me quedé encantada, pero digo, grande. ¿Qué significa becar? Porque digo, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Entonces le cuento, mira, son gente de economía de subsistencia, pequeños productores, ¿cómo podemos hacer? Dice, no, vamos a becar los pasajes completos y toda la estadía completa, todos los gastos, absolutamente. Lo cual se hace con todas las delegaciones. Bueno, te imaginás que esto para nosotros fue una alegría inmensa. En enero yo viajo a La Quebrada con esta noticia de buscar a dos copleros. Y bueno, desde ahí empezamos todo un trabajo para conseguir los pasaportes, para, no es fácil comunicarse acá con Humahuaca. Organizarnos en toda y en cada una de las cosas. Yo viajé en mayo para estar con ellos. Y bueno, Nuestro desafío era presentarnos en un lugar donde, si bien todas las expresiones son populares, muchos, como por ejemplo el caso de Manuel Gaboto, él se dedica a payar en escenario, vive... Son profesionales, claro, de alguna manera. Por así decirlo. Emanuel da talleres en toda la provincia de Buenos Aires, es ciudadano ilustre de nuestro pueblo de Dolores y visitante ilustre o residente ilustre de La Plata, donde él vive ahora. Entonces, bueno, ¿cómo llevar esto? Entonces, bueno, lo que hicimos fue explicarles a todos que este es un canto ritual y de origen comunitario, por lo cual todo el tiempo estábamos insistiendo en que lo que se hacía en el escenario era para mostrar la cultura, y ellos querían dejarlo muy en claro esto. De allí que, bueno, además de dar las charlas durante el día, en las que ellos me acompañaban, porque también hay conciertos didácticos, por ejemplo, íbamos a una escuela, yo hacía toda la explicación, ellos después hacían las coplas, y luego invitábamos, por ejemplo, a los jóvenes a coplear, a hacer la segunda voz. Bueno, una experiencia realmente muy, muy interesante. Y durante la noche, antes que ellos coplearan, también me pedían que presentara esto, porque tuvimos el enorme privilegio que las jornadas fueron dedicadas a la copla en la quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina. Ah, mira qué bueno. Esto nos emocionó mucho porque todos los afiches, nosotros recorrimos el estado, o sea, en el estado de San Luis Potosí fuimos a un solo pueblo, que es Ciudad Fernández. En el estado de Querétaro fuimos a varios pueblos, Jalpan, Tolimán, bueno, varios. Luego pasamos a Hidalgo y a Puebla y cerramos en el DF. Y esto que la jornada estuviera dedicada a la copla tiene que ver con que siempre, cada vez que se hacen las jornadas, se la dedican a alguno de los cantos en especial. Mira, eso la verdad que creo que fue la primera vez, y fue por esto de que venían por primera vez los copleros y los versolaris, y se sentía todo el tiempo esto de que la copla era la expresión más tradicional o más puramente americana. Ajá. Porque la toman los pueblos originarios. Y claro, bueno, también Karina y Miguel tuvieron la iniciativa, me preguntaron si podíamos hacer la chayada a la Pachamama, ya que íbamos en agosto. Se lo pregunté a Junípero, y bueno, en Ciudad Fernández, que fue donde tuvimos el primer día, en San Luis Potosí, hicimos la primer chayada. Y en el DF, en el Museo Nacional de las Culturas, en Coyoacán, hicimos el cierre también con una chayada a la Pachamama. Ajá. Explicando que no era algo para ver, sino algo realmente que se hace como un ritual sagrado, como claro, cualquier otra religión. Que en general es bastante íntimo. Es íntimo, sí. No es algo que se haga en un templo así para grandes multitudes. En general son ceremonias más familiares. Sí, es familiar. Incluso, por ejemplo, si volvemos a la comunidad de Ocloya, yo he querido participar con ellos, pero ellos se levantan a las 5 de la mañana antes que salga su hija, que trabaja en la Quiaca, hacen la chayada y se terminó. Ahora, la cuadrilla de cajas y copleros, María se reúne con su familia y muchas veces hay algunos invitados, 2, 3, 5 personas. Tampoco es una ceremonia popular. Lo que sí se hace es mostrarla antes del carnaval para que los turistas puedan no participar de algo exótico, sino ver cómo ofrendamos a la Pachamama. ¿Cómo se relacionan con la tierra y con sus cultos de estos pueblos? A mí me tocó estar en unas vacaciones de invierno y en la posada donde estábamos parando, el dueño de la posada nos invitó a participar, a los que estábamos, no éramos nosotros solos, había varias familias, y nos invitó a participar como para que conociéramos, nos explicaron antes, porque también a veces uno se siente incómodo de no estar metiendo la pata en la participación, no hacer algo que termine ofendiendo a la familia, ¿no? Bueno, eso era parte de mi trabajo, por ejemplo, contar en qué consistía, hacer explícitas las distintas cosas, no sé, por ejemplo, desde por qué se abre el mojón. La gente no entendía ni siquiera cuando yo decía Pachamama, tenía que explicar que esto tenía que ver con la madre tierra, todo esto. ¿Por qué se pone el papel picado? ¿Por qué se pone el yoke, la pulserita torzada que llevan en la mano con la lana de llama? Todo eso, bueno, ese era lo que hacíamos mientras ellos estaban ofrendando. Y algo que siempre decía Karina, que era importante para la gente, que quien si quisiera participar lo hiciera, pero con el debido respeto. Porque esto es lo mismo que hacemos en el desentierro del carnaval. Digo, hay distintos carnavales incluso en Jujuy. Mm. Y uno de esos carnavales es el de cuadrilla, donde no se desentierra al puyaj o al diablo, claro, que son dos cosas distintas, sino que se desentierran las ollitas con ofrendas a la Pachamama que pusimos el año anterior. Uh-huh. Y que volveremos a poner el día del entierro. Sí, igual el carnaval es como una es una celebración más pública, ya no es tan íntima de la familia, es de todo el pueblo que se junta. Exactamente. Tiene algunas diferencias. ¿Cómo viste vos? Vamos a tratar de comunicarnos con Karina y Miguel. Sí. Para ver si los podemos o sacar a él directamente o grabarlos. Digo, en la semana vamos a ponernos a producir algo y pasar unos audios que no pudimos terminar de bajar de otros países para darle un cierre la semana que viene a esta nota. Pero, ¿cómo viste vos a estos chicos? ¿Cómo los notaste? Bueno, a ver, son dos jóvenes grandes, ¿no? O sea, 27 y 32, 33 años, y realmente estaban desbordados de emoción por la reacción de la gente, por poder compartir su cultura, por, en el primer momento me acuerdo que Miguel me decía, pero nosotros no estamos a la altura de los payadores, por ejemplo. Uh-huh. Pero eso lo podía sentir él. Los payadores estaban emocionados y venían y nos decían, ellos son los que realmente traen una expresión de arte desde la tierra misma. Y bueno, y así los recibía la gente. Incluso en Coyoacán, por ejemplo, el tiempo de la ceremonia había terminado y la gente quería seguir. Entonces se acerca una de las organizadoras de Coyoacán y me dice, Claudia, esto hay que terminarlo ya. Y Karina me dice, esto no se termina nada porque nosotros no podemos seguir los tiempos de un evento, sino que tenemos que seguir los tiempos del espacio que le estamos dando a la Pachamama. Entonces le digo, bueno, sigan ustedes. Y no me podía entender ella. Entonces le digo, mira, en realidad en la quebrada puede haber 10 ruedas copleando al mismo tiempo. Ustedes sigan en el escenario y acá seguimos. Y seguimos como por 40 minutos, una hora más, sin que nos molestara. Y lo que me decía Karina después fue, qué bueno que ellos pudieron entender que podían seguir las dos cosas. Y en realidad no se terminó nunca el momento de emoción, de la gente querer participar, los que querían, por supuesto, otros no, de ofrendar con todo el respeto, de darle las gracias a la Pachamama, de pedirle como si lo hiciéramos allá. Y eso para ellos era muy conmovedor. Yo he visto las lágrimas en sus ojos y bueno, se han sentido realmente muy, muy apoyados. Nos hubiera gustado tener más apoyo de aquí, realmente. Bueno, intentamos vernos con los funcionarios y bueno, sí hubo una declaratoria, hubo alguna cosa, pero bueno, a mí me hubiera gustado más apoyo hacia ellos. Claudia, la última pregunta, ¿esta jornada se hace todos los años y siempre en México? No, se hicieron 3 años en México, 1 año en Panamá, volvieron a México y ya han salido de México porque el año que viene se hace en Las Tunas, en Cuba, si todo sale bien, para lo cual tendremos que trabajar mucho todos, porque a diferencia de México, que con apoyo de los intendentes, que por ejemplo un intendente quiere la jornada en su pueblo, bueno, ofrece comida y alojamiento para 50 personas durante 2 días o 60, los que sean. Bueno, en Cuba no vamos a poder tener esto por la situación que ya sabemos que vive Cuba, así que nos hemos comprometido todos a trabajar en pro de para de que poder esto salga. Bueno, y habrá que soñar un poco y pensar en si alguna vez no se pueden hacer en Humahuaca, ¿por qué no? La verdad es que sí, es un sueño. O en Dolores. Incluso compartido con los copleros, ¿por qué no? Y con los payadores de Chile, ¿por qué no traerla al Cono Sur? Porque en teoría el año que viene va a Cuba, luego los Versolaris quisieran tenerla en Europa, después como parte de la Jornada Iberoamericana de Músicas Populares, y luego se espera que en Puerto Rico, y después tendría que venir al Cono Sur. Estaría bueno. Bueno, Claudia, muchas gracias por tu participación en el programa y un privilegio para mí. Bueno, y seguimos con compañeros de clase con todo lo que nos queda. Y ahora estamos armando. Claudia tiene sus copleros, los que busca por ahí. Nosotros acá en Compañeros de Clase estamos armando nuestro grupo de narradores de Compañeros de Clase. Ya tuvimos a Ámbar y hoy tenemos a Camila. Camila ¿cómo era? Gómez. Gómez Gambusi, que nos va a contar su cuento que se llama La Luna Llena, historia de la luna llena. Dale, Cami. Había una vez una luna llena que le gustaba viajar. La luna tenía muchos amiguitos y un día todos se perdieron y los encontraron una hada. Fin. ¡Bravo! La futura María Elena Walsh. Está bárbaro, ¿eh? Muy bueno, Cami. Y bueno, tenemos otros mensajes. ¿Cómo es? Acá dice Pamela, muy hermoso el programa. Le encantó lo de las jornadas latinoamericanas. Vamos a ver si conseguimos algunos otros narradores. Que a ver si podemos aumentar nuestro equipo de narradores. ¿Quién puede venir, Cami? Agustina, hay una amiga de ustedes también. Le podemos pedir a ella, ¿no? Algún día. Bueno, Juan todavía no, está medio chico para narrar. ¿No? Y bueno, y así andando, vamos a escuchar un tema musical y después cerramos el programa. Así cerramos, compañeros de clase. Andan rodando mis penas por las calles del olvido, buscando un consuelo donde anidar esta soledad y mitigar este mal. Buscando un consuelo donde anidar esta soledad y mitigar este mal. Rueda por tantos caminos esta pena callejera, dejando jirones en su gemir tras una quimera que quiere vivir. Dejando jirones en su gemir tras una quimera que quiere vivir. Callejera, tal vez un día dejarás de andar por los caminos, cantando esta zamba mi voz está, y esta pena vieja se disipará. Cantando esta zamba mi voz está, y esta pena vieja morirá. Tristeza de los caminos, la compañera de este ambular, cuando por las noches la vuelvo a soñar. Sos la compañera de este ambular, cuando por las noches la vuelvo a soñar. Porque sentir ya no quiero el pesar de su recuerdo, repito en las noches este cantar, y así callejera te podré olvidar. Repito en las noches este cantar, y así callejera te podré olvidar. Callejera, tal vez un día dejarás de andar por los caminos, cantando esta zamba mi voz está, y esta pena vieja se disipará. Cantando esta zamba mi voz está, y esta pena vieja. Bueno, a ver, algunas deudas que tenemos en relación al programa de hoy. Escuchamos música de Abel Pintos. Primero pasamos Digo la Mazamorra. La segunda canción que escuchamos fue perdón, Filosofía Viajera, y esta de recién, La Callejera, una cuquita linda, picante. ¿Qué decir? ¿Cómo cerrar este programa de hoy? Abrimos pensando en cuál es el lugar de los jóvenes a partir de lo que fue el... Ah, me apuré a cerrar, no tengo que cerrar todavía. Tenemos Alejandro, Alejandro Ami y su comentario de libro. Claro, perdón. Vos, Marcelo, hablabas recién del problema de la juventud. Uh-huh. Y qué mejor hablar de la juventud que hablar de aquella organización a la cual vos integraste, que era la Juventud Comunista. Escuela de Militantes. Que en realidad era, y esto tenemos que tener mucho cuidado, era la segunda organización de la juventud en el país. La primera fue la JP de las regionales y la segunda fue la FEDE, conocida popularmente como la FEDE, ¿no? La Federación Juvenil Comunista. Digo esto porque se está llevando a cabo en la Argentina ahora un congreso panamericano de juventudes de Boy Scouts. Uh-huh. Está el presidente de Ecuador, ¿viste? Sí. Todo eso, ¿no? Uh-huh. Y que él fue un Boy Scout que integró. Y parece ser que juntaba mucha gente joven, justamente esas organizaciones, que en la Argentina tuvieron mucho que ver con la Iglesia Católica. Claro, sí. En general acá los scouts tenían dos ramas, una que de la Iglesia y otra que no era de la Iglesia, pero ahora se fusionaron en una sola. Se fusionaron en una sola. Bueno, entonces, de todas maneras, la FEDE fue, desde su fundación, en la época de la Tercera Internacional, hasta su cierre que podríamos llamar un cierre que no sabemos si es definitivo, en el 2005, fue la segunda organización de la juventud nacional. Yo he escuchado a mucha gente que ha pasado por la FEDE hablar de una escuela de militancia, que los jóvenes se formaban políticamente en dos lugares en la Argentina, o en la Acción Católica o en la FEDE. Claro, evidentemente. Y eso es lo que cuenta Isidoro Gilbert, que hizo la historia de la Federación Juvenil Comunista, un poco como consecuencia también de aquel primer libro que sacó, ¿no es cierto?, El Oro de Moscú, donde él pide disculpas por una serie de cosas que dijo en ese libro, y dice que mucha gente, por ejemplo, Jorge Pereira, un conocido dirigente del PC, que se negó a participar de este libro. Fue secretario general de la FEDE. Exactamente, Jorge Pereira, fue uno de los secretarios generales. Aquí están todos nombrados los secretarios, inclusive uno de los primeros secretarios, que fue asesinado y cuyo crimen nunca se develó. Se supone que fue la derecha, pero nunca se develó. Hubo otro, en el 46 hubo otro, ¿cómo es? Jorge Calvo fue asesinado. Exactamente. Por estos grupos de derecha nacionalistas, que eran fuerzas de choque, asesinaron a Jorge Calvo. Bueno, dice Isidoro Gino y lo coloca como frase, que la Iglesia Católica y el Partido Comunista son los principales formadores de cuadros en la política argentina. Ajá. Y luego dice que el mayor partido político del mundo es el de los excomunistas. El de los excomunistas. Claro. Bueno, sí, es posible. Y él se incluye en ese Lo que pasa cuadro, que en esto de los excomunistas, digo, algunos caímos para un lado del muro y otros caímos para sin otro, duda, ¿no? Sin duda. Habrá que ver cuál es el mejor lado para caer. ¿Qué sé Algunos yo? Continúan como uno de los últimos secretarios generales de la FEDE, que fue Patricio Echegaray, ¿no? Uh-huh. Y que aquí está nombrado también como uno de los principales dirigentes de esa organización. Pero asombra los nombres que hay acá, ¿no? Realmente asombra, porque uno realmente no pensaba que la formación política de estas personas tiene que ver con su participación política en la Federación Juvenil Comunista, en la FEDE, como se dice normalmente. Bueno, este es un libro, yo lo recomiendo porque es un libro histórico muy importante. Creo que no es un libro, es una crónica, más que nada. Un poco se ha cuidado el compañero Gilbert, porque es obvio que le han caído una serie de críticas a consecuencia de su libro anterior. Sí, El Oro de Moscú cayó muy mal. Cayó muy mal, entonces hay una serie. Y él lo dice. De todas maneras, seguiremos hablando de este texto porque es larguísimo y tiene mucho que ver por lo menos con 60 años de la política nacional. Muchas gracias, Alejandro. Y ya ahora sí cerramos nuestro programa. Un programa que tuvo como eje los jóvenes. Los jóvenes de la noche de los lápices, los jóvenes a los que hoy quieren punir a partir de los 14 años, pero que les niegan el régimen penal juvenil que contemple sus necesidades, sus problemas, y cómo algunos se aprovechan de ellos para que delincan y explotarlos de otra manera. Estuvieron los jóvenes de secundaria que pelean por su edificio con Silvia, y estuvieron los jóvenes copleros de la mano de Claudia Cardinale. Un programa dedicado a los jóvenes, un programa primaveral, 21 de septiembre, Día de la Primavera, Día del Estudiante, un programa que quiere ser joven, pero que no quiere dejar de pensar en aquellos problemas y aquellas historias que nos aquejan a todos, y que quiere ser un poquito la voz de aquellos que pensamos que otro mundo es posible, que están en este, y que hay que pelear día a día para construirlo. Hicimos hoy, compañeros de clase, Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Sonia Sichero en la producción general, Adela Gambusi en la operación y puesta en el aire. Los dejamos escuchando música, hasta la próxima clase. Palabras deshabitadas, si no cantas.